Grammar Builder 1. Ser. To be. Yo soy. I am. Tú eres. You are. Él es. He is. Ella es. She is. Usted es. You are. Nosotros, nosotras, somos. We are. Vosotros, vosotras, sois. All of you are. Ellos, ellas son. They are. Ustedes son. All of you are. Estar. To be. Yo estoy. I am. Tú estás. You are. Él está. He is. Ella está. She is. Usted está. You are. Nosotros, nosotras, estamos. We are. Vosotros, vosotras, estáis. All of you are. Ellos, ellas, ustedes, están. They, all of you, are.